Thank you. Thank you. Thank you. Sabes que me suaviza vos, Mabel, y aquí estoy sufriendo por vos, perdiendo la vanidad hasta volver corriendo hasta tu casa. No sé dónde estoy, Mabel, si te tengo aquí, no sé quién te llama. No sé dónde estás, no sé. Después me la conté a mamá.